La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos con el programa número 15 de La Cocina del Miedo. Hola, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ahí están en los controles Paula y nuestra productora Natalia Coronel. Bien atenta, como siempre. Yo lo primero que le quiero decir es que estoy de cumpleaños. ¿Ah, sí? Me deja que le cuente una cosa que no es una intimidad, no es mi cumpleaños. Y tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de los lazos entre algo que pasó hace 10 años y algo que está pasando hoy. Vamos a hablar de las leyes llamadas Bloomberg y de todo lo que estuvo atrás. A nosotros nos importa siempre contar la cocina de las cosas. Entonces, no solo lo que se... Por eso es la cocina del miedo. Exactamente, de ahí el nombre que hemos elegido. Y bueno, hace 10 años, en el marco justamente de esa disputa entre las posiciones manoduristas que ganaron, ¿no? Podemos decir una disputa que ganaron ellos, nacía el CEPOC, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Así es, lo fundábamos en ese año y lo digo muy orgullosa con otros tres compañeros, María Laura Bón, Mariano Gutiérrez y Mariano D'Ambrosio. Fuimos los cuatro fundadores. ¿Es el mismo de Masacre Pabellón? Bueno, más o menos. El CEPOC participa en la investigación sobre la masacre del Pabellón Séptimo. Pero lo importante, en ese marco nacía el CEPOC porque justamente se intentaba poner otra voz, una voz distinta a la que parecía que era la voz única que porque se escuchaba. Había, sí, un monotemático, era un monoparlante, era, ¿no? Claro. Había una sola... Aparecía así como una sola posibilidad. Claro, recordemos que hablamos del marzo de 2004, el fallido fue de marzo de 1976, porque creo que mucho del 76 también estaba en el 2004. De hecho, el petitorio que presenta Juan Carlos Bloomberg a los legisladores de nuestro país para que sancionen una serie de leyes fue elaborado, no por él, sino por Roberto Durrié, que había sido subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla. El fallido, estaba bien el fallido. Exactamente, parece que sí. Y una de las cosas que se discutía en ese momento era hasta dónde justamente se podía discutir con una víctima doliente, con un familiar, con un padre doliente por la enorme tragedia del asesinato de su hijo. Y una de los obstáculos que se ponía a quienes se querían oponer a esos proyectos que planteaba Bloomberg era, bueno, pero no podés discutir con el dolor de ese padre, ¿no? Y entonces una de las cuestiones que en ese momento desde el CEPOC y muchas otras personas y organizaciones se trataba de plantear es que no se discutía con el dolor de ninguna manera, sino con el programa político que se pretendía construir a partir de ese dolor, ¿no? Es como si tuviese una entidad por sí sola que a los medios mismos les cuesta en cualquier caso, es decir, le ponen el micrófono a la víctima, como si se pudiese sacar algo en concreto de ahí, como un pensamiento racional de algo que es puro dolor. Exactamente, ¿no? Y por eso, por un lado, exactamente, los medios que le dan voz a la persona que está atravesando, que ni siquiera puede hacer un duelo y que atraviesa, en el momento del mayor atravesamiento de ese dolor, se pretende que, por ejemplo, plantee medidas legislativas o propuestas de política criminal. Pero también, y hemos dicho varias veces, lo más grave es que los legisladores voten eso, porque, bueno, la víctima o el familiar puede decir en todo caso lo que... A nosotros nos parecía que era importante, como dato, recordar algunas de las cuestiones que estaban en ese petitorio que difundió Juan Carlos Bloomberg. Vamos a leerlo muy rápidamente. Impulsar la sanción de la legislación penal que contemple, primero, la represión de la aportación de armas con pena de prisión no excarcelable. Una ley que obliga a la registración pública de telefonía celular móvil. Adoptar un sistema de documentación personal que impida su falsificación. legislar un sensible aumento de las penas mínimas y máximas para los delitos de homicidio, secuestro y violación, mínimo 20 años. Especial severidad cuando el delito participe en funcionarios o miembros de fuerzas de seguridad. Penas siempre de cumplimiento efectivo y total sin salidas anticipadas. Y es muy interesante, en este punto, al final, como si se hubieran dicho, metámoslo en algún lado porque no nos podemos olvidar de esto, modificación del régimen de imputabilidad penal de los menores. 5. Modificar la pena en condena por dos o más hechos, las penas deben sumarse sin límites máximos. 6. Que la pena perpetua sea perpetua, no más 25 años como máximo, y ahora tenemos 50 años como máximo. 7. Legislar imponiendo para los excarcelados una reeducación a través del trabajo, mínimo de 8 horas diarias de trabajo para la comunidad, obras públicas, cárceles para el trabajo dignifica, etc. Este punto último es un programa, porque solo, en sí mismo, ¿no? Cada uno de estos puntos. Sí, se puede ver claramente que es como una mezcla de una serie de pedidos que no tienen, digamos, no todos están relacionados entre sí de ninguna manera. Insisto, el de los chicos está metido ahí como si se hubieran acordado, pongámoslo en algún lado. Y lo que también nos parece interesante resaltar es que hubo alguna oposición a esa campaña, y circuló una carta que se llamaba Carta Abierta al Señor Bloomberg, Yo No Firmo, que bueno, no tuvo finalmente demasiada incidencia en las decisiones de los legisladores, pero que marcaba, entre muchas otras cosas que decían las personas que la hacían circular, es que se compartía el dolor de Juan Carlos Bloomberg, pero que de ninguna manera podía pensarse que aumentar las penas servía para algo. Y se hablaba, fíjense, les leo esto y porque me parece que resume algo que ahora vamos a discutir con nuestra invitada. Se nombra la palabra demagogia, que es lo mismo que estamos discutiendo hoy cuando los Massa y otros personajes atacan de manera despiadada el intento de modificar el Código Penal en este momento, ¿no? Se habla en esta carta, Yo No Firmo, de la demagogia punitiva y de las mafias que no se desarman con este tipo de leyes. Hay una... Me hace acordar de... Muy cortito, me hace acordar de el gobernador de Neuquén, que ahora está pidiendo que se modifique la reciente ley que salió en Neuquén, está pidiendo que de nuevo se endurezcan las excarcelaciones, de nuevo se instale la preventiva como método. Exactamente, permanente. Una ley que salió hace muy poquito hace con un alto consenso, ya están pidiendo... Con estas mismas palabras que vos citaste. Exactamente. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, estábamos escuchando uno de los temas que hizo Roncha en aquel 2004, sí. Y que habla muy claramente de varias de los clichés de los argentinos. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, María Elena Barbagelata. Muchas gracias por estar acá, María Elena. Gracias a vos, Claudia. María Elena, bueno, en estos días estás de acá para allá, por eso también te agradecemos especialmente el tiempo que nos destinás, porque están haciendo muchas charlas y presentaciones, porque María Elena es una de las integrantes de la comisión que elaboró el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal. También, bueno, Mariana ha sido diputada por el Partido Socialista y en este rol también nos importaba mucho conversar con ella porque justamente fue diputada en el año 2004, en el momento que estamos recordando en que se votaron las leyes llamadas Bloomberg. Y preside también la Comisión de Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y es asesora en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación del diputado Hermes Wiener por la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, te puedo preguntar, ¿qué recordás de aquellos días, de aquellos momentos? Un poco esto de la cocina, ¿no? De aquellas votaciones. ¿Cómo lo recordás ese momento? Bueno, lo recuerdo como momentos muy, muy emblemáticos de una discusión ideológica muy fuerte, ¿no? Que a veces se pasa más desapercibida y otros momentos aflora con mucha fuerza. En ese momento prácticamente no había discusión. Prácticamente había una voz sola a la cual nadie se animaba a contradecir, que era que frente a un pico o a un incremento de modalidades delictivas muy fuertes, como pueden ser secuestros, homicidios, bueno, frente a esos hechos tan dolorosos, la respuesta para frenar esas olas era el incremento de pena. Uh-huh. Entonces, no había discusión en esto. Había, yo te diría, prácticamente consenso más que mayoritario. Los únicos bloques que alzamos la voz fue el bloque socialista y también el bloque donde estaba Macaluce, prácticamente fuera de nuestras voces, todo era unanimidad, a tal punto que aquellos que entienden que este no era el camino y que no era más que un atajo para callar una discusión más profunda que se debe en nuestro país, indudablemente, aquellos que entendían que este no era el camino de ninguna solución, igual callaron. Esto es real, a tal punto que me impresionaba a mí, ahora lo recuerdo, que fuera del recinto, en los corredores de la Cámara, muchos reconocían que era absolutamente inconstitucional algunas de las medidas que se planteaban y el razonamiento era este: dictémoslo porque no hay forma de oponerse y después el Poder Judicial va a rectificar en la declaración de inconstitucionalidad. Como que esto lavaba un poco la responsabilidad que sentían, ¿no?, frente a disparates que iban a aprobar. Y yo le decía, pero nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores. Uh-huh. Creo que esta discusión también nos la debemos en el país, ¿no? Sin pretender que uno tiene la verdad, ni muchísimo menos, pero sí tenemos una responsabilidad cuando asumimos un cargo público y también cuando se trata de otro tipo de cargos. Uh-huh. Sociales, ámbitos culturales, todos tenemos una responsabilidad, desde los periodistas hasta los que ejercen las máximas responsabilidades. Ya que mencionas a los periodistas, ¿cómo era en ese momento la presión que ustedes podían sentir, o si esto influía, y si eran los medios o era interna la presión como para estas situaciones que vos mencionás? No, era una presión, por supuesto que cuanto más incidencia, mayor presión. En mi caso era una presión moderada porque tampoco iba a cambiar ningún destino de la votación. Pero, por ejemplo, escuchar una voz que denunciaba que esto no iba a servir para nada. En el seno, yo era miembro de la Comisión de Legislación Penal. A nadie le gustaba, o por lo menos los hacía sentir incómodos. Y algunos periodistas prestaban atención diciendo, bueno, pero ¿cuáles son las denuncias o las miradas que se ponían sobre la mesa? Prestándole atención, y otros en realidad tratando de minimizar absolutamente cualquier crítica, a punto tal de decir, bueno, menos mal que hay pocas barbagelatas o pocos macaluces en la Cámara. Esto lo he escuchado. Uh-huh. Y me acuerdo que en la reunión de comisión, donde venía el impulsor de estas leyes, venía con folletos, recuerdo... Estamos hablando de Juan Carlos Bloomberg. Estamos hablando de Bloomberg. A la reunión de Comisión de Legislación Penal, yo recuerdo que tenía folletos. Los folletos eran de Bush y del estado de Florida. donde tenía el sistema de tercer pena, era la máxima pena, claro. ¿No? Entonces, perdón, estamos hablando de, a ver si es lo que yo, esto que se llama three strikes and out, que digamos, al tercer delito, afuera, porque tiene prisión perpetua. Aunque sea un hurto de una, ¿no? Sí, el ejemplo era ese. Después tuvo muchas comprobaciones de que era un boomerang realmente, ¿no? Potenció la violencia. Pero eran folletos, ¿no? Esto es lo que, porque yo le decía a mis asesores, busquemos lo que es cuál es el planteo para refutarlo, ¿no? Entonces dice, no podemos refutar mucho porque serían todos folletos. Entonces, yo me acuerdo que yo llevaba el caso que decían, el camino no pasa por acá, tenemos que luchar contra la impunidad. Está visto el resultado, la impunidad no se tocó en general. Y yo decía, fíjense ustedes, llevaba el ejemplo de la Fiscalía Especializada de Mar del Plata. Mar del Plata crea en el año, creo que fue 2002, una fiscalía especializada, una prueba piloto, en la ciudad de Mar del Plata para abordar los delitos contra la integridad sexual. Esta fiscalía comienza a funcionar en forma muy eficiente, precisamente empieza a luchar contra la impunidad, este delito que tiene una cifra negra reconocida acá y en todo el mundo, o sea que no hay denuncia, uh-huh. Y empieza a potenciar, digamos, la cantidad de denuncias. Cuando las víctimas ven que la fiscalía empieza a trabajar realmente con una investigación y con un trato correcto a las víctimas, uh-huh. Lleva de 8 a 40 las denuncias mensuales en delitos contra la integridad sexual. Estamos hablando de violaciones, uh-huh. Estamos hablando de abusos. O sea, la fiscalía indudablemente empezó a trabajar muy bien, a tal punto que conectaba la fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires con el hospital para atender a las víctimas prácticamente en el día. La uh-huh. víctima podía resguardar la prueba para sacar el ADN, podía ser atendida por los efectos, digamos, de una violación en cuanto a la enfermedad de transmisión sexual. O sea, era realmente buen de manual, uh-huh. era para ponerlo en un manual de cómo se uh-huh. debía trabajar. Esta fiscalía la levantan al año y medio. La cierran. En el 2004 ya estaba cerrada. Creo que en el 2003 ya la habían cerrado. Yo denunciaba esta circunstancia. Claro, porque trabajaba muy bien y había casos vinculados con policía. Colegios. Con ámbitos educativos. Una causa muy importante, como de un 40 víctimas. Y casualmente esta fiscalía se termina cerrando. Y se termina cerrando la fiscalía y clausurándole la prueba piloto. Uh-huh. Porque esto no es que se generó en otros ámbitos. Se habilita después Claro, yo lo puse sobre la mesa. Nadie sabía la existencia de esta fiscalía. O sea, vos lo ponías como un ejemplo de algo que podía funcionar concretamente. Que el camino pasa por la aplicación de las leyes que están, ¿no? De ver qué carrera de aumento de pena, uh-huh, uh-huh. que además se iba a aplicar de 20 a 25 años, por ejemplo. Se va a aplicar dentro de 20 años. O sea, claro. No solucionamos nada, el debate es otro. Hay que investigar, hay que no prescribir los procesos, por ejemplo, un pequeño detalle. Ahora, cuando vos o Macaluz, Eduardo Macaluz, se planteaban estas cosas, u otras voces que plantearan estas cosas, que como vos decís, eran muy pocas, la respuesta era, sí, tenés razón, pero la demanda política es esta, no podemos hacer otra cosa. Esto era un poco el espíritu de esa... Ese era el espíritu de los más sinceros, y esto se va a corregir vía judicial, los excesos, y de los menos sinceros, el silencio. A mí me interesa ver el proceso de estos que vos decís, los más sinceros, que tienen una posición coincidente con la tuya, pero que después no se animan a sostenerlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se transforma? Es una cuestión de acomodamiento político, con la bancada, con aquel... Creo que es una cuestión de ética, de concepciones, de formación, de valores culturales, de valores éticos. Yo no lo juzgo, solo que creo que le hace muy mal a la democracia en nuestro país, porque eso no solo se ve en el ámbito penal, la verdad que lo ves con las leyes de los jubilados, el que privatiza ANSES, el que nacionaliza ANSES, son los mismos, levantan la misma mano, el que privatiza YPF, después lo nacionaliza YPF, levantan la misma mano, no tienen pudor muchas veces en circunstancias que realmente son insostenibles, ¿no? O sea, nadie se hace cargo de su responsabilidad política. Y el tiempo en parte licúa esto, ¿no? Y no hay una valoración social que exija esta rendición de cuentas políticas. Entonces, a veces en temas se ve muy crudamente, ¿no? Y más crudamente que en otros. Pero yo creo que es un compromiso ético frente a la política, a la vida. Porque esto se da en otros ámbitos también. En ese momento tampoco, que yo recuerde, por lo menos quizá me equivoque, no se vio o no se denunció la presencia de personajes como Durrié. Porque también hay que decir que era... La verdad es que era otro momento político, ¿no? La lucha, digamos, por memoria, verdad y justicia recién estaba recomponiéndose, no había juicios en ese momento, la mirada sobre lo que había sido la dictadura, ¿no? Después, a lo largo de los años, empezó con a través de los juicios. Y a mí eso me impresiona mucho, ¿no? Que no se haya, por ahí me equivoco, pero que no se haya podido ver quién era, digamos, el quien estaba atrás, claro, de Bloomberg, ¿no? Por ejemplo, Durrié iba a las reuniones, ¿no? No. Ahí la cara visible de Bloomberg forma una ONG que no sé qué oscuros personajes tendría atrás, ni tampoco supe quién bancó esto. Sí, un fuerte movimiento de instalación, utilizando indudablemente su dolor y su compromiso personal, que como vos señalabas es absolutamente respetable, ¿no? Y bueno, y también esta utilización de tan fuerte de ese dolor hace que vos te cueste responder frente a esa persona, ¿no es cierto? Y escindir lo que es personal de una cuestión de legislación que debería ser una política de Estado pensada para todos y pensada para que se sostenga y dure en el tiempo. Quizá alguna de las personas que nos escuchan no lo recuerdan. Yo tengo muy presente la imagen de Bloomberg en los palcos, ¿no? Digamos, señalando... No, te voy a corregir. No fue en los palcos. Fue delante nuestro, en la bandeja, donde usualmente se sientan o algunos funcionarios de la propia Cámara o funcionarios del gabinete, o sea, donde no podría haber de alta responsabilidad. Allí estaba sentado. Iba, porque era fue tan comprometido el tema que funcionaba casi en paralelo Senado con diputados, claro, para que la ley no demorara entre una media sanción entre una Cámara y otra. Terrible. Entonces iba de un lado a otro por adentro del Congreso, que tiene comunicación diputados con Senado, y en la bandeja además tenía un diagrama con las caras para saber quiénes éramos, iba haciendo las marcas en ese cuadernillo que tenía, ¿no? Pero realmente es una parte de la responsabilidad. Yo creo que el sistema político y los responsables políticos deben rendir cuentas y la sociedad debe exigirlo. Sin duda. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Allanamientos y corralitos humanos. Esto es una nota que sale en La Voz en el día de ayer. Más que leer ahora, primero describes una imagen con rejas en la calle, rejas de vallas, como para las que ponen para ir al cine, en un parque, y hay tres espacios separados por rejas, donde hay un grupo de personas tapadas con su remera, esposadas y sentadas mirando hacia abajo. Dice, las imágenes las difundió la policía para informar el avance de los denominados operativos de saturación que viene realizando el gobierno de José Manuel de la Sota desde comienzo de mes. El comisario mayor Marcelo Altamirano explicó a este diario que los corralitos son, entre comillas, para el resguardo de los aprehendidos, y agregó, es una medida preventiva. Para el escarnio, habrá querido decir. Sirve para tener diferenciados a los masculinos de los femeninos, a los mayores de los menores. En total, en ambos operativos se detuvieron a 87 personas, 85% por contravenciones. O sea, aclaremos, contravenciones puede ser no llevar el documento del auto, la cara, no ando con el DNI encima... Alguien que por ahí orinó en la vía... Digo, pavadas, estamos hablando, no son delitos... Están expuestos... Es el famoso código de faltas, ¿no? Entre rejas, Sí, la imagen, un compañero de Córdoba, invitamos a nuestros oyentes a que la busquen, la anoten, la voz del interior, nosotros la vamos a subir. Pero es muy impresionante, un compañero... Rodeos de policías. Un corralito con gente, parecen las fotos de Guantánamo, donde digamos están todos ahí agachados, con las caras tapadas, y policías vestidos para la guerra, rodeándolos, con las caras tapadas. Lo muestra para la prensa. Para el escarnio, y para el escarnio público, para que la gente pase y vea. A esos delincuentes, entre comillas, durante largo rato. Realmente, esta foto nos produjo mucha resaca. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Venimos a discutir estas leyes después de un hecho desgraciado y después de una multitudinaria marcha que fue espontánea. Nosotros coincidimos con varias motivaciones de la marcha que se hizo. Y también no coincidimos con algunas cosas que plantea la marcha. Porque en general las temáticas tienden a las leyes de aumentos de penas que a las otras cuestiones que se habían planteado con las que nosotros estamos de acuerdo. Y nosotros no estamos de acuerdo con el endurecimiento de penas, no porque defendamos a los delincuentes, como a veces simplemente se dice, porque muchas veces se entra en estos debates con trazo de brocha gorda, sin tener en cuenta la complejidad. Y muchas veces tenemos que hacer una autocrítica. Nosotros también hemos tenido trazo de brocha gorda en estas discusiones. Nosotros no estamos de acuerdo con el endurecimiento de penas porque es un atajo que se toma para evitar tomar las decisiones de fondo que mejoren la situación. Nosotros estamos convencidos que endureciendo las penas no se va a cambiar nada en este país. Se le va a decir a la gente, votamos lo que ustedes pedían, vuelvan tranquilos. Y esto va a durar hasta un próximo desgraciado delito en que haya nuevas víctimas y vamos a volver a decir que las penas no son suficientemente duras y se va a volver a demandar un aumento de penas y un endurecimiento. Pero fundamentalmente nosotros no estamos de acuerdo con que la solución sea el endurecimiento de penas porque esto pune el delito, es decir, se sanciona una vez que el delito está cometido. Y yo pienso muchas veces, teniendo hijos adolescentes, teniendo miedo cuando tienen que volver de un baile, teniendo miedo cuando salen porque uno no sabe si vuelven o no vuelven, si se topan por ahí con un loco o si se topan con algún miembro de la fuerza de seguridad que tiene la cabeza represora que le dan estas leyes de endurecimiento de pena. Yo no quiero que el que mate un hijo de nosotros tenga más pena. Lo que quiero es que no lo mate. Esa es la cuestión que nosotros tenemos que discutir acá. Acá no estamos discutiendo ninguna política preventiva del delito. No estamos yendo a las causas del delito. Estamos sancionando y poniendo los efectos de ese delito. Y nadie está defendiendo acá a los delincuentes ni estamos defendiendo la delincuencia. Lo que estamos diciendo es que hay delincuentes que están mucho más arriba de los delincuentes que van a parar a las comisarías y a las cárceles, que a veces están sentados en bancas, están sentados en casa de gobierno y ahí no hay ninguna punición y ahí hay impunidad. Que ya no somos chiquitos. ¿No ves que ya no somos chiquitos? ¿No ves que el instante es enorme? ¿No ves que este cielo quebró y el concierto del aire escapó? Bueno, escuchábamos recién a Eduardo Macaluce que, claro, decía en ese momento algunas de las cosas que estábamos conversando recién, ¿no? Digamos, en esos dos o tres minutos, los cuestionamientos de los pocos, como María Elena Barbagelata, que está acompañándolos hoy en nuestro programa, se opusieron a aprobar aquellas leyes llamadas de Bloomberg, ¿no? Que fue diputada en aquel momento. Por el Partido Socialista. Recién recordábamos, claro, porque tenemos que hacer como la genealogía de María Elena. En ese momento era diputada, había sido elegida en el año 2000, había ingresado luego por la lista de la Alianza en el año 2001, perdón. Y por el Partido Socialista. Bueno, pero también dijimos al comienzo que queríamos hablar del pasado y hablar del presente. Y hoy María Elena es integrante de la comisión que elaboró el vilipendiado y atacado, sin haber sido leído incluso, anteproyecto de Código Penal. Por un lado, a mí por lo menos me interesa saber cómo, digamos, si vos realmente sentiste que ese trabajo, ese proyecto o anteproyecto pudo ser discutido, si hubo discusiones profundas, si se llegó a consenso cediendo cosas o si todos cedieron un poco, ¿cómo fue esa cocina también del trabajo en la comisión? Bueno, trabajamos desde mayo del 2012 buscando, sí, en torno de textos base, íbamos aportando capítulo por capítulo en sesiones, en reuniones plenarias de esta comisión compuesta por representantes de varias fuerzas políticas, uh-huh, con una mirada plural y por supuesto con debates sobre textos alternativos o sobre la inclusión o no de determinadas figuras y puntos de vista. Todos hemos dejado, por supuesto, de lado, cuando uno trabaja para elaborar un texto en común, siempre se aporta y se ven cuál es el filtro, digamos, de la propia comisión sobre lo que uno aporta y va quedando un texto consensuado. En el proyecto en el anteproyecto que hemos presentado, yo diría que el 95% de su contenido ha sido fruto de este trabajo en común y de consenso, y ha habido, sí, la libertad y el respeto en aquellos puntos que hemos considerado esenciales y que no se llegó a un acuerdo, bueno, la libertad y el respeto de presentar disidencias. Uh-huh. En el caso mío, las disidencias están fundamentalmente orientadas a temas vinculados con derechos de las mujeres, con aspectos de género, que para mí han sido siempre muy, muy importantes en un camino en la lucha por los derechos de la mujer, que siempre he estado comprometida con esos temas. Bueno, he presentado texto alternativo y disidencias. También ha habido otros miembros de la comisión en otros aspectos. Bueno, esto forma parte también del debate que hacemos o que se debería intentar hacer. Se ha elevado un texto justamente de este anteproyecto con los fundamentos y con las disidencias. Uh-huh. Bueno, se ha iniciado el lunes una ronda de consultas a las universidades públicas y privadas de todo el país, ámbitos vinculados a los colegios de abogados. Me parece que es el camino realmente más conducente para poder hacer un análisis objetivo, ¿no?, de los de las propuestas del código, que tendrá también sus errores y o aciertos, y que tendrá también su debate, porque pensar que un código penal no va a ser objeto de debate es realmente un absurdo. Uh-huh. ¿Cómo impactó en ustedes cuando salen a cuestionar fuertemente y visiblemente, por lo menos para ustedes que estaban desde adentro, visiblemente, sin haber consultado el proyecto, salen a cuestionarlo fuertemente, ¿no? Bueno, realmente fue una catarata, digamos, de mentiras muy grandes o de tergiversaciones, de análisis sesgado, una maquinaria muy fuerte que se puso en movimiento. Yo creo que, como te decía, no concibo un código penal que no tenga debate, a punto tal que uno analiza los antecedentes históricos y el propio código que nos rige de 1921, en un momento de discusión en las cámaras, en la Cámara de Senadores se le introduce la pena de muerte. Uh-huh. Eran épocas además de una concepción basada en el peligrosismo, que el código que nos rige de 1921 la toma con mucho, con mucho acotamiento este tema, porque el peligrosismo lleva a una discriminación racial muy fuerte. O sea que no hay temor, me parece a mí, o nadie puede llamarse a sorpresa porque se desate controversia. Tal vez la sorpresa fue la intensidad y velocidad con que se instalaron consignas yo creo que los medios de comunicación son muy diferentes a los que había en 1921, uh-huh. Y que te dejan muy poco espacio para el análisis y la reflexión, incluso para rebatir, porque partís de ya una etiqueta muy fuerte, ¿no? Se llegó a decir que los violadores iban a salir en masa a hacer trabajos comunitarios en las escuelas verificados por el director. Claro, ustedes se mueven a risa porque es insostenible, pero... No, pero te lo preguntan. Don digo, Pepe o Doña Pepa le, a lo mejor sospecha de que es un poco exagerado y en la medida pero en que conoce todo, a lo mejor alguno de los miembros de la comisión que tuvo tanta trayectoria, que participó en los juicios a la Junta Militar, bueno, piensa, no, es difícil, ¿no? Explicar, uh-huh. pero algo queda, y yo creo que es una metodología realmente muy fascista la que se ha aplicado. Y de mala fe, porque hay... De mala fe. Sin hacer un análisis... Haciendo algún análisis muy puntual, muy sesgado, que puede ser con un agravante o que puede ser con una determinada pena, pero también hay una lógica en las escalas, por ejemplo, penales, que bueno, que también se puede discutir, son propuestas, ¿no es cierto?, de ajuste, para que todo derive de una pirámide de la pena máxima que se pone 30 años, que es la pena además que corresponde al delito de genocidio en el sistema de la comunidad internacional, en el Estatuto de Roma, que es la Corte Penal Internacional. O sea, no es una pena antojadiza que decimos, bueno, vamos a ver cuál pena es grave, 50, 40, 30. Bueno, 30 la tiene el delito de genocidio, uno de los delitos más graves de la humanidad. O sea, que tiene una lógica. Y yo diría, no sé qué te parece a vos como protagonista, pero tal vez uno de las consecuencias de esto es que han logrado llevar la discusión a donde ellos querían, en un punto, que es que por ahí estemos discutiendo si 3 años y un cuarto o 3 años y medio, ¿no? Digamos, como si eso fuera, el otro día en una presentación que se hizo en la Asociación de Abogados, creo que Gil Lavera decía, esta no es la discusión de fondo, no es lo más importante si un delito tiene una pena de 4, de 4 y medio o de 6, porque es lo que vos decías antes con respecto a esta Fiscalía del Mar del Plata. Lo importante es que se investiguen los casos y para eso hay, digamos, no importa tanto después los años que le van a poner a la persona, sino que, en todo caso, se encuentra el culpable de un delito y se lo someta a un proceso rápidamente, que no esté un montón de tiempo procesado, sin condena, y que cumpla esa condena, ¿no? Sí, pero a su vez te diría que las críticas fueron para ver qué tajada se podía sacar electoralmente utilizando el dolor y ese sentimiento de la gente muy fuerte, porque vivimos momentos muy duros en materia de seguridad. Esto yo creo que fue el objetivo central y no hay escrúpulos para llegar a posicionarse desde ese punto de vista electoral, ¿no es cierto? Sin importar las consecuencias, porque yo creo que el texto del código no les interesa en absoluto. Cuando yo le planteaba a un periodista de estos así más representativos de este pensamiento punitivo, decía, bueno, pero se han elevado determinadas penas, no porque uno jerarquice este delito por sobre otro, sino porque analiza que en esa escala son muy bajas, por ejemplo, las penas relativas a los delitos de corrupción, ¿no es cierto?, contra la administración pública. Bueno, yo veía que pasaban rápidamente de tema, uh-huh. como que entonces ya no interesa. Claro. Yo decía, bueno, pero si incorporan las empresas que delinquen como sujetos, las personas jurídicas, pasábamos de tema. Y yo digo, bueno, no les interesa un debate del Código Penal, porque un debate hay que hacerlo en forma integral, que es lo que es, cuál es el hilo conductor que se plantea, cuál es el sistema de de cumplimiento de penas, de determinación incluso uh-huh. de penas. El código avanza en pautas muy concretas y objetivas para determinar la cuantía de la pena, que hoy no está en el código, hoy es totalmente arbitrario. Bueno, es como que todo eso hablas con una pared. Lo que pasa es que si el tema sirve para construirse políticamente oponiéndose, justamente no importa discutirlo, digamos, técnicamente, porque claro, porque ya están construidos en la oposición, digamos, ese es el caudal electoral de cierta derecha, ¿no? Sí, además decir que, aunque disentamos en algunos puntos, esto no quita que no debamos debatir. Si por la supuesto. Propia comisión tiene... Por eso yo marcaba, tenemos disidencias en muchos puntos. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo me siento con los demás miembros, porque además fueron disidencias solas, me siento con los otros 4 miembros y discuto estos temas. Seguramente. Aunque lo pierda. Estamos con María Elena Barbagelata, integrante de la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal, que nos está contando, nos contó antes algo de la cocina de las leyes Bloomberg y ahora de la cocina cuando ella era diputada y ahora de la cocina de este proyecto. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, este tema recuerda otro momento también emblemático de nuestra historia, que es el 2001 y los asesinatos en diciembre de 2001, ¿no? Este tema está dedicado a Pocho Leprati, militante barrial de Santa Fe, justamente asesinado mientras decía esa frase, ¿no? Bajen las armas que aquí solo hay pibes comiendo. Seguimos ya nuestro último bloque con Marilena Barbagelata, que nos está contando un poco el pasado y presente de las batallas, peleas, no sé cómo les guste más llamarlo. La cocina. Y de cómo se cocinan y se terminan sancionando a veces normas, algunas y otras no. ¿Viste peligrar en algún momento la posibilidad de que finalmente este anteproyecto llegue a discutirse cuando en el momento más duro, digamos, o siempre les pareció que iba a haber espacio para discutirlo? Bueno, el anteproyecto del Código Penal. Yo creo que se va a imponer racionalmente su discusión, sobre todo por el estado caótico que tiene la legislación penal en este momento, ¿no? Con una dispersión de normas y muy contradictorias en alguna medida. Pero cuando no lo sé, evidentemente los tiempos también políticos o legislativos, sobre todo la carrera electoral, conspiran contra un análisis de fondo de la legislación de un código de estas características. Pero bueno, yo creo que tiene que madurar, que tiene que llevar su tiempo. En realidad, los dos códigos que han regido en nuestro país, uno del siglo XIX y el otro del siglo XX, han tardado como una década. Así que, bueno, no sé si estaremos nosotros, habrá otros. ¿Su discusión ha tardado como...? Claro, porque son etapas, más que de discusión, etapas donde se pone sobre la mesa, etapas donde se pone dentro del cajón, etapas donde se vuelve a poner sobre la mesa. Y va generando, digamos, un proceso, ¿no? Yo no sé cómo va a ser el devenir político. Lo veo turbulento, tanto de este año y con más razón del que viene. Pero bueno, creo que es como el delito de aborto, digamos, está en carpeta. Hace 10 años, cuando yo lo presentaba... Fue una de mis disidencias, pero fíjate vos, ¿no? Hace 10 años, cuando yo lo presentaba en la Cámara, conseguí, aparte de la firma de mi bloque, el Bloque Socialista, una firma de bloques mayoritarios, digamos, de una firma del PJ, una firma de la UCR, ¿no? A lo sumo dos. Hoy tiene 60 firmas. Estamos hablando que en 10 años tiene otra madurez para abordar este tema. No llega a tratarse, eso es cierto, pero hay un avance. Y creo que lo mismo va a suceder. Estamos hablando del proyecto, perdón, de despenalización. De la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. El proyecto que yo también presento como disidencia en el anteproyecto, porque entiendo que debemos discutir y no soslayar este tema, ampliando las causales de no punibilidad sobre la mujer en Ahora es el que figura ahora, ¿no? Es el proyecto de la campaña. Bueno, yo le hago un articulado un poquito diferente, pero ese lo tomo como base y lo fundo. Y los otros miembros de la comisión, ninguno quiso incorporar, no sé si se puede revelar. No, primero porque la discusión fue que no había que tratar el tema, para no entorpecer el tratamiento del resto del código, cosa que la realidad demuestra que no pasa por ahí el tratamiento del resto del código. Es decir, se pensó mejor no introducir el tema del aborto en este anteproyecto para que eso no sea un obstáculo para discutir el todo. Tal cual. Yo entendía las razones, pero siempre planteé que no las compartía y que yo iba a presentar un texto alternativo, lo cual, por supuesto, fue respetado. Pero se agregó otro condimento, que es que sí tocaron el capítulo, incorporando un nuevo tipo penal, que es el aborto culposo, que no está en la legislación, está en muy pocas legislaciones del mundo, y además lesiona al feto culposa y dolosa. Evidentemente, la punición está destinada a los profesionales que actúan, no para punir a la mujer, sino para punir justamente a quien por negligencia, por ejemplo, causa un aborto, por mala praxis. Yo creo que es absolutamente inconveniente introducir estas figuras ahora. Mayor punición en este capítulo, que aparte es contradictorio con el propio planteo de la comisión. Por lo tanto, quedé en disidencia total con estos puntos y incorporando el texto. Zaffaroni el otro día dijo que era para otro caso. Pero bueno, por ahí es una discusión muy fina. Él planteó que en realidad el aborto culposo estaba pensado para el hombre que golpea a la mujer. Y de paso, estamos mezclando. Ese es el aborto preterintencional, que está en el código vigente, y lo que hace el anteproyecto es aumentarle la pena. Con lo cual también tengo disidencia, porque no veo por qué justo ahí tenemos que aumentar la pena. Que es el aborto preterintencional, es decir, yo sin te la lesiono, intención de, me consta que estás embarazada y te a raíz de violencia te produzco un aborto. Hay un aborto preterintencional. El aborto culposo es otra cosa también, y las lesiones al feto son otra cosa. O sea, son de figuras distintas sobre las cuales... Perfectamente, bueno, aclararlo. ¿Cómo crees, cómo funcionó, viéndolo hacia afuera, ¿no? Se termina el debate público, digo, ¿no? Sobre el anteproyecto, y aparece inmediatamente la cuestión de los, entre comillas, linchamientos, ¿no? ¿Se puede unir eso? Digamos, es como una secuencia en el uso político de esta temática, así, del tema de la inseguridad, montarlo sobre el código. Creo que hay una situación muy delicada, social, que puede ser potenciada por la irresponsabilidad en el tratamiento de determinados temas. Coincido con el planteo que hizo el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, sobre alertar y apelar a la responsabilidad del tratamiento de estos temas. No creo que sea una cosa automática, pero indudablemente es como echar nafta en cenizas que todavía que están rojas, ¿no? Y después lamentar que haya fuego. Si yo estoy diciendo que van a ser todos los violadores o que la no va a quedar nadie, ¿no? Claro, condenado, bueno, evidentemente genera alguna reacción y esto me parece que hay que aceptar las responsabilidades en este sentido que se tienen, ¿no? Sí, meter bala de aquella época de RUCAF, ¿no? Claro, yo pensaba... Bueno, yo justamente, mira, la sesión del tratamiento de las leyes Bloomberg en el 2004, cuando informa RUCAF como miembro informante de la bancada mayoritaria, uno de los que llevó adelante este tema, él saca en el recinto balas. Y las pone sobre su... Sí. Y las pone... Yo pienso que esto estará filmado. No sé, las pone sobre su pupitre. Por eso yo cuando intervengo, yo termino mi intervención diciendo las balas que se mostraron ahí no son el camino. Realmente... Las balas. Sí, varias, balas reales. Porque el lema fue meter bala. Entonces, bueno, acá están los resultados, creo. Veamos qué pasó en estos 10 años, si realmente esa concepción... Son de aplicación de esta mano dura, porque en realidad... No, y además también lo que decimos muchas veces, ¿no? Que los discursos provocan muerte, porque esos discursos dichos en ese ámbito habilitan a las policías, a los servicios penitenciarios, a ejecutar... Además, ese... es muy gráfico el accionar, ¿no? Porque se las llevó las balas en su bolsillo para sacarlas en el recinto. Y en el caso de Rukav también construía parte de su discurso sobre la base de que un custodio de él había sido asesinado. Sí. El famoso caso. Justamente por un adolescente menor de edad que también fue asesinado en ese hecho, y del que nunca se habla, pero era un joven, muy jovencito, de 16 años, y que murió, y murió el custodio de él, y el adolescente, que iba a robar simplemente, porque el custodio se levantó y disparó, y se produjo, que es otro tema para discutir cuántas de las muertes que generan escándalo se provocan por mala actuación policial, digamos, se podían haber evitado y no se evitan, ¿no? Cuando se interviene sin necesidad. Tenemos que ir cerrando, nos parece, ya estamos terminando, nos quedan 2 minutos, nos dicen ahí, yo no tengo que decir esto, después se enojan las chicas, pero bueno, no me sale de otra manera, nos quedan 2 minutos. ¿Cuáles son las digamos, vos decías, el anteproyecto se está discutiendo en universidades, en colegios? Algunos plantean, y por ahí es cierto, Mario Juliano, por ejemplo, que debería abrirse esa discusión, ¿no? Yo creo que no hay ningún obstáculo. Quiero decir, discutir en ningún obstáculo. Colegios, yo creo que es un buen comienzo. Es un buen comienzo porque, sin duda, allí en los saberes de la universidad se cruzan los jueces, los fiscales, los estudiantes, los graduados, los abogados y abogadas. O sea, gente que está vinculada de una forma u otra por su trayectoria con la sanción de las normas, con la aplicación y también con un espíritu crítico que está en las universidades para proponer reformas. Así que me parece que va a ser un aporte muy interesante. Esto no excluye de ninguna manera los aportes que provengan de donde provengan. Sí, ustedes se tienen que estar multiplicando para ir a un montón de lados, ¿no? A Roberto Carlet ya lo vemos. Es impresionante, no sabemos si hay uno o varios, o lo replicaron. La verdad que, bueno, es que uno ha trabajado con mucho compromiso, y sobre todo también Roberto Carlet ha trabajado con mucho compromiso como secretario. Que es el coordinador, de la comisión, ¿no? Coordinador, coordinador de la comisión, el título que tenía. Y bueno, ha trabajado con el derecho comparado, con el relevamiento, buscando alternativas que sirvan para el consenso. O sea que es un excelente miembro de la comisión que puede aportar mucho al debate. Seguro. Bueno, María Elena, 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias. Por estar acá, por traernos el recuerdo del pasado y por seguir hablando. Recordamos que nosotros acá en La Cocina del Miedo vamos a seguir hablando de las llamadas leyes Bloomberg, porque nos parece que es un tema para abordarlo desde muchos rincones y de muchos desde muchos lados. Así que, bueno, fue muy, muy bueno traer una protagonista directa, ¿no? Aquella época. Muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene. A las 15. En FM La Tribu. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero.